Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos quienes estén escuchando el programa Evade Noticias por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. En este programa del lunes 22 de junio nos vamos a vincular fundamentalmente con el ejercicio de la memoria. El ejercicio de la memoria en el caso de dos mujeres, en el caso de Aide Oberreuter, parte de la dirigencia del MAPU en la dictadura militar, que fue prisionera política del gobierno de Pinochet, quien sufre torturas por parte de los funcionarios de la Armada de Chile, torturas que la hacen perder al hijo que esperaba su vida. Su testimonio es parte del documental que se estrena esta semana, Aide y el pez volador, de la audiovisualista Pachi Bustos. Así que les invitamos a escuchar esta entrevista realizada por Sir Tibas Drake a Aide Oberreuter, la persona en la que está basada este documental. Es un ejercicio de memoria importante a lo que pasó durante la dictadura militar en Chile. Y otro ejercicio de memoria importante, de hecho estamos en la semana de agitación, que es desde el 17 al 25 de junio, es recordar la justicia por Nicole Saavedra. El día 17 de junio se realiza una entrevista a la Parca de Afinidades para conmemorar el asesinato, la violación, la tortura y el secuestro que sufrió Nicole hace 4 años atrás. Nos cuenta en esta entrevista sobre el contexto en que ocurre el proceso de búsqueda e injusticia de la justicia chilena, la protección, y nos invita también a seguir luchando por ella y por todas las que han padecido y siguen padeciendo la violencia de este sistema heteropatriarcal. Aquí es por la memoria de Nicole Saavedra Bahamondes, asesinada hace 4 años luego de ser violada y de ser torturada. Se exige, al igual que en el otro caso, se exige justicia. Y también se exige justicia y tenemos que tener memoria para las más de 7.000 personas que han fallecido vinculadas a causas del COVID-19. Más de 7.000 personas que son responsabilidad de un gobierno que optó por el resguardar los aspectos económicos de las grandes fortunas del país en contraposición de la vida del pueblo de Chile. Ya se empiezan a ver las distintas análisis de las cifras que hay. Y nuevamente lo que sabíamos que iba a ocurrir desde mucha gente y desde muchos investigadores, centros de estudio y todo, era que las personas que más iban a padecer este virus iban a ser las personas que viven en situación de vulnerabilidad, y ya son las comunas más vulnerables de la región metropolitana las que se están viendo más afectadas por esta situación debido al actuar erróneo, al actuar zigzagueante y al actuar poco comprometido con resolver efectivamente desde una manera resguardando la dignidad de las personas y de las familias este tema del bicho que está afectando a muchísima gente. Así que ahí también hay un ejercicio de memoria para toda la gente que se ha visto afectada por esta situación. Además, también vamos a compartir con ustedes un par de campañas para la liberación de Benjamín, un chico menor de edad que está detenido en espacios de Sename por parte del Estado de Chile, que se está realizando una campaña para su liberación, y también una campaña vinculada con la población migrante fundamentalmente, y el ejercicio de derechos que debieran tener todas las personas que habitan este territorio, dando lo mismo cuál es su nacionalidad, ¿ya? Así que también hay una campaña sobre el tema de la migración a propósito de este COVID-19. Y además, Placeres Poéticos con Barba Delano y Juan Gelman. Le agradecemos a Karen Devia y a la Gaby el trabajo colaborativo que se desarrolla a partir de este programa Evade Noticias, donde es el colectivo de Radio Placeres el que levanta la información y la comparte con ustedes, información que entendemos en los medios masivos no son consideradas estas voces. Aguante la memoria, porque la memoria también nos entrega conciencia, y esa conciencia también nos moviliza la articulación, la organización y la lucha. El pueblo ayuda al pueblo, y atento a las distintas instancias comunitarias que se están vivenciando en cada uno de los territorios ante el abandono y la desidia del Estado. señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi nunca casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Decisiones a las bases. Radio Placeres. Al servicio de los que luchan. Y a la izquierda del dial. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad! ¡Libertad! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Rayo Placeres. Hola amigos de Bade Noticias. Esta semana se va a estrenar el documental Jaidé y el pez volador, una cinta realizada por Pachi Bustos. Ella relata la historia de Jaidé Oberreuter, parte de la dirigencia del Mapu en nuestra región y que fue detenida y torturada en dictadura. La historia trata de cómo Jaidé, el año 2004, da a conocer que perdió al hijo que esperaba, producto de las torturas sufridas por funcionarios de la Armada de Chile. El testimonio fue recogido por la periodista Alejandra Matus en el desaparecido semanario Plan B, y producto de esto, un abogado, Vicente Bárcena, presenta una querella para que la justicia investigue el caso, cuando él ni siquiera la conocía. Años después, la causa implicó una inédita condena a 4 personas en ese entonces funcionarios de la Armada de Chile, como autores del delito de aplicación de tormentos a Jaidé Oberreuter. Y es el caso de una mujer que pierde a su hijo producto de torturas en la dictadura. Vamos a conversar en los próximos minutos con ella. Jaidé, primero agradecerte la disposición. Quisiera que me relataras el caso desde sus inicios, cómo esto llega a la justicia. Te lo cuento entonces. En 2003 se abre la Comisión Balech. En 2004 se entrega el informe en el cual aparecemos los calificados como sobreviviente de prisión política y tortura en una nómina que se ha dado en llamar nómina Balech. A propósito de esa publicación, la periodista Alejandra Matus, que en ese momento era una periodista joven, que todavía no se metía en lío, pero que tenía una relación muy activa como editora de una publicación que salía cada 15 días, llamada Plan B, ella quiso hacer un artículo sobre mujeres y tortura. Y para ello recurrió a consultarle a una persona que era su amigo, que casualmente también era un gran amigo mío, con el cual habíamos trabajado, él había sido mi director en el boletín Solidaridad de la Vicaría de la Solidaridad. Este es el primer como punto, digamos, ¿no? En el cual la primera persona es Rodrigo de Arteaga Beitia, mismo que acaba de fallecer hace una semana como víctima del COVID. Rodrigo Arteaga Beitia le da mis datos a la Alejandra. La Alejandra me busca y, para serte muy sincera, esto estamos hablando de 2004 finales, para serte muy sincera, había recibido durante esa mañana 4 o 5 llamadas de distintos medios de comunicación tradicionales, en los cuales empezaban por decirme, buenos días, queremos hacer una entrevista, ¿cuántos perros la violaron? Ese era el tenor de las preguntas que me hacían. Por lo tanto, yo me dediqué esa mañana completa a colgar el teléfono. No obstante, por razones que son mágico-místicas, digamos, de pronto me llamó una mujer joven que me dijo, mira, yo soy fulana, soy periodista, me interesa sobremanera hablar sobre un aspecto que creo que no se releva lo suficiente en el informe que estoy leyendo, quiero saber qué pasó con las mujeres en tortura, me dicen que tú has sido una dirigente y que podrías informarme al respecto, y qué sé yo. Ella fue tan dulce y considerada respecto de las barbaridades que había escuchado el resto de la mañana, que le dije, sí, por supuesto, puedes conversar conmigo. Pero inicialmente en esa conversación, ella con una habilidad muy grande, lo que había hecho había sido ponerme el escenario en el plano de la mujer en la tortura, digamos, no en el plano personal. Luego concordamos una reunión para creo que el mismo día, el siguiente, ahí resultaron dos hechos. Uno es el que consigna un artículo que en el cual yo soy portada del Plan B, en el que dice, perdí mi guagua por la tortura de la Armada. Y el segundo hecho es que, si bien es cierto, el artículo es muy fidedigno respecto de lo que le dije, casi y sorprendentemente, además, eso fue el primer impacto que tuve yo respecto a la Alejandra, porque no recuerdo que haya tomado ni una sola nota, y sin embargo el artículo reflejaba casi con detalles, pero sorprendentes, cosas que yo sabía que se las había dicho, pero tal cual. Sin embargo, ella incumplió una solicitud, una condición que yo le había puesto. Y esa condición era que yo no podía, por ningún motivo, no quería, no estaba de acuerdo, no aceptaba, no permitía que se me pusiera en portada. Y ella me avisó la noche anterior, me dijo, está listo el artículo, sale publicado mañana, pero tengo algo complicado que decirte. ¿Qué pasa? Bueno, que baja portada. Dije, yo no he autorizado eso, por favor, para atrás, no hay nada que hacer, ya está impreso. Ante lo cual yo monté en cólera, le corté la comunicación y no le dirigí nunca más la palabra a Alejandra Mato. porque claro, lo había pedido expresamente y sentía que me había pasado a llevar, digamos. Efectivamente, al día siguiente estaba en todos los kioscos el Plan B con mi imagen y comenzaron los llamados. Porque yo, la verdad es que nunca me fui a Chile, siempre estuve muchas veces presa. Fui dirigente siempre, pero nunca fui por la vida diciendo yo soy la víctima de aborto. Entonces, lo que sucedió fue que con esa publicación la gente me empezó a llamar y decir, pero ¿cómo nunca dijiste nada? Y acá y allá, y me amorosamente, pero me retaban, qué sé yo, otros me decían, qué manera, ¿cómo pudiste exponerte de esta manera? En fin. Sin embargo, si la Alejandra no hubiera hecho eso, el siguiente hecho fortuito que ocurrió en esta historia no había ocurrido jamás. Y es que si yo no estuviera en la portada, un señor que iba pasando por un kiosco no habría visto la portada. No le habría llamado la atención como que si una flecha le hubiera atravesado el corazón. Compró el documento, compró el plan B y se fue a su casa. Y como este señor era un señor que era abogado, un viejito, redactó, estamos hablando del año 2004, él escribía en su Remington, ¿ya? Y con correcciones en lápiz Bic y su timbre así de tinta de cajita. Don Vicente Barzana es el tercer personaje, ¿no? Don Vicente presenta la querella en el año 2004. Y ahí ocurre otro hecho increíble, y es que en Chile las cortes habían sido explícitas en señalar que se iban a abocar exclusivamente a los casos, de detenidos, desaparecidos y diputados políticos. Ya. Con lo cual no lo decían explícitamente, pero estaban por omisión, estaban diciendo que los casos de tortura no los iban a abordar. Uh-huh. Por otro lado, cuando se cerró la comisión, el Estado de Chile no generó ningún órgano continuador a través del cual los calificados hubieran podido contar con apoyo del Estado para concurrir a los tribunales en busca de verdad y justicia. Y, además de remate, establecieron una ley de reparación cuyo elemento central es una ley de reparación que impone 50 años de silencio en nuestros testimonios. Con lo cual estaba más que claro que el Estado de Chile lo que quería era calificar, en un acto casi como de marketing, ¿verdad? Salir públicamente diciendo el Estado de Chile cumple 14 años más tarde con calificar a esta gente, pero de paso topón pa' adentro, se guarda los testimonios y no nos facilita ninguna posibilidad de apoyo para concurrir a los tribunales, lo cual pone nuevamente a los calificados en la obligación de tener que solventar, por ejemplo, el acompañamiento de un abogado, una cuestión esencial para presentar una querella, ¿no? Usted, cuando presentó testimonio ante la Comisión Balech, ¿sabía que habrían 50 años de silencio de los nombres de los victimarios, como lo estableció el gobierno de Ricardo Lagos Escobar? No, en absoluto, pues si son dos procesos distintos. Son dos procesos completamente diferentes. Uno es el órgano calificador, que es la comisión que se constituye y que opera durante un año, y luego cuando concluye esa actividad, se cierra la comisión, los delegados se van para su casa, se entrega con gran bombo y platillo el informe, debidamente encuadernado en la moneda, foto, discurso, lagrimita de cocodrilo, y después vamos a la Presidencia de la República ingresa un proyecto de ley denominado de reparación, que es la dichosa ley 19.992, que es la que nos impone 50 años de silencio y que, por supuesto, no genera ningún órgano continuador que se haga cargo de los calificados por el Estado de Chile. Entonces, yo, sinceramente, si a mí tú me hubieras dicho en ese momento, yo como dirigente, tú me hubieras dicho, voy a presentar una querella, te hubiera dicho, a ver, pero primero asegúrate de tener quien quiera trabajar gratis para ti, o tener las lucas para pagarle a un abogado. Porque no, de lo contrario no vas a poder. Ya no existe la vicaría, ya no existe el CODEPU, no existe el FASIC. No, como en dictadura, los presos políticos teníamos apoyo judicial garantizado. Pero en la postdictadura, nada de eso, querido. Salvo que lo puedas pagar. Entonces, vuelvo en lo que estaba. Curiosamente, por razones insospechadas, el que nunca hasta ahora he tenido claras yo, la Corte de Valparaíso acoge la presentación que hace don Vicente. Y claro, por supuesto, yo ignorante de todo esto, yo de lo único que estaba preocupada era de que la gente, en lo posible, pronto saliera eso de los kioscos y pronto dejaran de llamarme y ya, y que pasara el tiempo. Un día llegó la policía de investigaciones a buscarme. Yo pensé que sería alguna causa pendiente que había vuelto a aparecer. y en realidad era porque venían con el artículo en la mano diciendo que estaban buscando a la señora que salía en ese artículo. Al comienzo les dije que no era yo. pero luego ya me quedó claro que lo que ellos en realidad era que tenían una orden de la corte para que, ya que yo no había ingresado la denuncia, me hiciera cargo, porque como la corte lo había cogido, bueno, pues yo tenía que decir, sí, me hago parte, ¿te fijas? Y bueno, así fue que comenzó la causa, en el año 2004, con diferencias de días entre el artículo, la presentación de don Vicente y la aceptación de la corte. Y luego viene el largo periodo investigativo que va desde el año 2004 hasta el año 2012, en el cual el ministro Solís me llama y me dice, a todo esto, ese es otro elemento fortuito increíble, que después de dar muchas vueltas termina en mano de un ministro que le dio especial interés a los temas de tortura, ¿ya? Un tema que claramente los demás ministros, de alguna manera, como no les representaba ninguna notoriedad y tenían que remar a contracorriente para poder investigar, de alguna manera no le daban pelota al tema. En cambio, el ministro Solís sí asumió esas causas, porque luego se fueron acopiando las causas en ministros de dedicación exclusiva. El ministro Solís entró en esta causa, ponte tú que en el 2009, ¿ya? Entonces pasó por Cuica, pasó por 6 jueces antes, pero los avances sustantivos ocurren cuando cae la causa en manos del ministro Solís. Ahí en 2012 el ministro me dice, mira, idea, aquí teníamos 10 personas responsables, de las cuales quedan 4 vivas, y si seguimos por este camino, aquí lo que va a pasar va a ser que se van a terminar de morir todos. Yo puedo seguir investigando, pero se van a terminar de morir todos, y en este caso lo que vamos a tener es la imposibilidad de juzgar a nadie. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Le parece que ya yo pueda cerrar esta investigación? Esa es una consideración que, además, yo te digo, esto casi como que no se debiera ni publicar, ni yo lo debiera decir, porque por suerte el ministro ya está fuera de la corte, porque esto es una cosa que no se hace, ¿me entiende? Un ministro define por sí mismo, no le anda preguntando a la persona por la cual está investigando. Pero él hizo eso, ¿ya? Él hizo, tuvo esa consideración, y yo, a cambio, lo que hice fue decirle, ministro, está en sus manos, yo creo que si usted toma esta decisión, está bien, la voy a aceptar, no se haga ningún problema. Y así fue que el ministro cerró la causa, estableciendo que estos 4 que quedaban vivos y que se habían declarado autores y orgullosos, eran los que iban a ser declarados reos en la causa. Luego de eso sucedía, además, que al ministro ya lo sacaban de la corte, y por revoltoso, obviamente, hasta ahí llegaba su carrera judicial. Ni una posibilidad de pasar a la Suprema, y hubo una tremenda rosca, que todos tratando de tirarlo para abajo. Pero el ministro le entregó al ministro Llanos la causa, ministro del cual no sabíamos nada, y por lo tanto no teníamos idea qué iba a suceder. Ese ministro terminó siendo otra sorpresa muy grata, y él cerró definitivamente la causa. Cerró la causa y se fue a fallo para la Corte de Apelaciones. Vamos a una pausa musical en Evade Noticias. Ya nuevamente vamos a poder escuchar a Jaide Borreiter, expresa política. escuchando Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso. Son dos gotas como tal, como el agua y el aceite, no se lamen ni se sienten, pero suelen jugar. Tu sonrisa de panal, la que cuela mis excusas, la que ahuyenta esta basura. Por las calles de mi sangrar, amor danden, si eres el pan yo soy el hambre, como el café y aquel vinagre, jamás se ven en el mantel. Te quiero bien, pero me faltan las palabras, si hasta la almohada de mi cama me habla de ti, ojos de miel. Solo un baile nada más, de ojos de luto, no me niegues la mirada, solo un gesto bastará. Solo un verbo nada más y por la soga de corbata, que tu silueta es la balanza, sonrisa fiel, amor danden, si eres el pan yo soy el hambre, como el café y aquel vinagre, jamás se ven en el mantel. Te quiero bien, pero me faltan las palabras, si hasta la almohada de mi cama me habla de ti, ojos de miel. Escuchando Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso. Volvemos en Nevada de Noticias. Estábamos en el bloque anterior compartiendo con ustedes la entrevista a Heide Oberreuter, presa política. Su caso de torturas, en ese entonces ella estaba embarazada, significó una condena a 4 funcionarios de la Armada. Sus torturas significaron la pérdida de su hijo. Vamos a hablar ahora acerca del avance del caso judicial, la invisibilización de las mujeres detenidas y torturadas en dictadura, y también un poco las mismas sensaciones, sentimientos que ella tiene. Heide es conocida y destacada la labor del ex ministro Alejandro Solís en materia de investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Quería que nos contara un poco cómo siguió el caso. Hay un episodio, uno de los tantos episodios fortuitos notables en esta historia. Hay una serie de operaciones a las cuales yo tuve que ser sometida en los años 80 para efectos de... las heridas que tenía, las cicatrices, mezclaban órganos con músculos, con piel, tenía un desastre, ¿ya? Un desastre que con los años se fue haciendo cada vez más grave. Y en esa circunstancia, yo llegué a través de la Vicaría de la Solidaridad, llegué a la consulta del doctor Jorge Villegas, que es el mismo doctor que operó, no sé si recordarás, a Carmen Gloria Quintana. Ya. Carmen Gloria, que junto con Rodrigo Rojas de Negris fueron quemados. El doctor Villegas y su equipo eran, son cirujanos reparatorios. Y entonces él y con la ayuda del apoyo internacional, yo no tenía cómo solventar esta cantidad de operaciones y todo, con el apoyo de unos músicos alemanes que se fueron por todos lados dando conciertos y qué sé yo, se pudo reunir el dinero para hacerme esas operaciones. Como yo nunca le dije nada en particular a ese doctor, él solo vio lo que ahí había e hizo un informe médico de lo que él dedujo que se trataba. Para que tú veas, ¿eh? Él me dijo, yo asumo que para el problema que usted tiene es que si borra estas huellas, se queda sin argumento. Nuevamente yo no respondí. Y él me dijo, ¿sabe qué vamos a hacer? Es urgente operarla, usted hay que comenzar a operarla ya. Pero yo voy a hacer un registro. Bueno, eso fue en el año 87, 88, 89, que me estuvieron operando. Pero en el año 2014, ¿fuiste tú? O 2000, no, antes, 2012, finalmente los policías vieron con el abogado, perdón, con el doctor Villegas, y el doctor Villegas le dijo, ah, pero por supuesto, si la recuerdo a ella, la operamos muchas veces, y yo tengo acá el registro, lo guardé. Por lo tanto, debe ser de las pocas causas, porque cuando han pasado décadas, ¿cómo muestras la costilla quebrada? ¿Cómo muestras las quemadas de cigarro? ¿Cómo muestras la violación? ¿Cómo muestras la agresión? ¿Cómo muestras los golpes recibidos, la enorme cantidad de moretones, los sangrados? Esas cosas no las puedes mostrar décadas más tarde, ¿no? En este caso existía un registro fotográfico en el cual dice explícitamente la paciente no refiere las razones por las cuales dice, pero nosotros deducimos que se trata de esto. Y dice, claramente, acciones violentas, lo describe, pero con toda claridad. ¿Te fijas? También está en la película, ahí a Villegas lo entrevistan y él comenta cómo fue esta cosa. Yo recién me pude reunir con Villegas hace un par de años, fuimos a comer una cosita por ahí, y pude agradecerle, y agradecerle además el hecho de que, a pesar de que yo no abriera mi boca, porque llegué a la fuerza y enojada a su consulta, aparte que para mí, después de pasar por las torturas que pasé, sentarme en una consulta médica, oler a médicos, ver delantales blancos, es una cuestión que me pone muy mal. Entonces, bueno, pude agradecerle que él usara la intuición, cosa que no es habitual en los varones, ¿no? Usara la intuición y la experticia profesional para darse cuenta de lo que tenía al frente. Y lo hizo con un nivel de precisión notable. Eso lo debo reconocer, digamos, además me trataron súper bien, ni te imaginas todo lo que me drogaron para poder siquiera empezar a sacar una aguja, porque a mí me dan pataleta y me defiendo y grito y qué sé yo, que pierdo toda la compostura que me caracteriza cuando alguien me muestra instrumentos pinchudos y filudos, ¿no? Cuando se cerró el dossier, cuando se cerró el expediente, lo que hice fue pedirle al ministro que me diera acceso, al ministro Solís, que todavía estaba ahí. Me dio acceso al expediente, pero el expediente tenía miles de páginas. Entonces, ahí descubrí un par de cosas que son esenciales. Una es que esta causa comienza con la sola presentación del artículo de prensa. Tú lo primero que ves en las primeras tres páginas es el artículo de prensa. Y el artículo de prensa luego está fundamentado por don Vicente, en donde cual dice aquí el bien lesionado es la humanidad. Y no hace otra cosa que basar su línea argumental en lo que dice el artículo de prensa. Entonces, me di cuenta de varias cosas a la vez. Ya te he dicho que yo me enojé con la Alejandra. Pero hay un límite para todo, y ese límite es no seguir siendo tonta, ¿verdad? En este caso. Porque yo, si estaba teniendo la posibilidad de acceder a algún grado de justicia, era porque alguna vez una periodista sembró rosas en el mar. Y me imagino que cuando un periodista hace aquello, no siempre ve los pétalos de vuelta en la playa, ¿no? Y entonces le pedí al ministro si acaso era posible acceder a un compendio, a un extracto del sumario, y él me lo autorizó, y yo tomé ese compendio y lo puse bonito, lo anillé, le puse tapas, busqué a la Matus, encontré a la Matus, y la invité a tomarse un café, y le dije, tú sabes perfectamente que sigo indignada contigo, pero... lo mismo que te acabo de decir. Yo no sé cuántos periodistas siembran rosas en el mar y a la vuelta ven los pétalos en la playa. Aquí te traigo tus pétalos. Y le pasé el compendio. La Matu, con unos tremendos ojos, pero sin caer en ninguna sensiblería innecesaria, ¿ya? Me hizo las dos preguntas esenciales. Me dijo, ¿y tú conoces a este señor? Dije, no tengo idea de quién es. Estamos hablando del año 2013, comienzo el 2013, ¿ya? Por ahí, por el primer trimestre de 2013. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer esto. Si este señor está vivo, lo vamos a buscar. Si este señor está vivo, lo vamos a ir a besar, abrazar, agradecer, todo lo que hay que hacer. Si este señor está muerto, nos vamos a ir juntas y le vamos a hacer una ceremonia y vamos a honrar su memoria y le vamos a dedicar pero mil halagos y reconocimientos, porque esto que hizo este señor no lo hace nadie. Tiene toda la razón la Alejandra Mato. Eso que hizo ese señor no lo hace nadie. Don Vicente Barzana, ¿no? El viejito. Y así fue como lo empezamos a buscar y finalmente lo encontramos. Casualmente nos vinimos a conocer el día que se cumplían 40 años del golpe, el 11 de septiembre de 2013, finalmente encontramos a don Vicente, nos juntamos con él, y de ahí en más nos une una amistad muy grande a los tres. En 2014 ya estaba claro que la Corte de Apelaciones se inclinaba por considerar que estos señores estaban... de alguna manera viejitos y todo eso, esa lógica que se había ido instalando, otros hablaban de media prescripción, etcétera, etcétera, con lo cual ahí yo tomé dos decisiones. Una fue que habría ahora en la Corte de Valparaíso una nueva querella en la cual los hechos que se relataban en el artículo son fidedignos, pero no dan cuenta de lo que en realidad ocurría en ese momento. Porque yo soy la última en caer de 25 compañeros que éramos parte de la dirección clandestina del MAPU en Valparaíso. Y por lo tanto, yo no soy un caso único, digamos. De hecho, en ese mismo equipo, en ese mismo grupo, cayeron otras mujeres. ¿Ya? Yo soy la última solamente, y bueno, claro, era dirigente del grupo, digamos, pero yo soy la última. Entonces armé con los compañeros que quedan vivos y con los que están cuerdos todavía, porque de ese grupo varios se volvieron locos al final, de puro dolor de las barbaridades que nos hicieron, y armamos un equipo y ahora presentamos una querella en la cual íbamos como como lo que fue la verdad, como un grupo de presos políticos, ¿no? De resistentes. Y entonces esa fue la causa que ingresamos en 2015, al final, en el con la Ángela Peralta. ¿Ya? Si te fijas, o sea, la otra comenzó en 2004, esta la ingresamos en 2015. La segunda decisión que tomé, yo seguía esta pelea, pero mi hijo era puesto en libertad. Y para eso ideé una ceremonia de liberación en la cual otro ser luminoso de este mundo, que es el Mariano Puga, que ya no es de este mundo, y que era un muy buen amigo mío de muchos años atrás, me acompañó en el diseño, que no religioso, sino espiritual, de cómo podía yo hacer ese proceso, ¿no? Y organizamos la ceremonia, y que se llamó la liberación del pez volador, ¿verdad? Y que terminó dándole vuelta la película completa a la directora y a la productora, porque la película se llamaba de otra manera, tenía sus ejes temáticos en otro lado, y qué sé yo, pero al final yo dije, voy a hacer esto, si ustedes quieren me acompañan, están en libertad de acción, de ir o no ir, qué sé yo, están invitados, eso sí. Fueron y terminó siendo la película del pez volador, ¿no? Y ahí estamos. La causa ya concluyó en 2016. Esa causa, la que se inicia, la que relata la película, concluyó en 2016 con, a estas alturas quedaban 3 vivos, se había muerto, el más malo de todos se había muerto, fueron declarados ancianos y sin antecedentes previos y además pobrecitos, les dieron libertad vigilada, 3 años y un día, esa condena se cumplió en mayo de 2019, y la Corte Suprema no aceptó la solicitud que yo hacía de que se pronunciaran acerca del aborto forzado en tortura, con el argumento de que quien no alienta vida no es sujeto de derecho. Y por lo tanto ellos solo se podían pronunciar acerca de mí, de los delitos cometidos en contra mía. Eso es lo que sucedió con esa causa. En la causa que actualmente llevamos, como yo no me puedo querellar nuevamente por tortura, voy en contra de la Armada por asociación ilícita y por un aspecto que voy a perder, pero que me va a dar la oportunidad de irme a las Cortes Internacionales por aborto forzado en tortura. Esa causa está en la Corte de Apelaciones de Valparaíso a cargo del ministro Arancibia. Y ya lleva 5 años, suponemos que estamos prontos ya a un fallo, ¿no? En este otro juicio, en este otro requerimiento a la justicia, ¿qué está en juego? ¿Qué cree que está en juego? No, lo argumento porque en realidad el problema que tiene es que el aborto forzado en tortura no es considerado un delito de lesa humanidad. Existen solo algunos pronunciamientos excepcionales en situaciones de conflicto, de guerra, particularmente en Centroamérica, en donde las guerras de Nicaragua y El Salvador entraban las fuerzas enemigas y abortaban a todas las mujeres o mataban a todos los niños, lo cual es una práctica que el humano viene desarrollando desde que existe, ¿no? En situaciones de guerra, violentar a las mujeres, matar a los niños, impedir que se reproduzca la mala ralea, ¿no? Bueno, pues las cortes internacionales han condenado a esos actos y a esos gobiernos en particular. El único espacio que me queda a mí para seguir dando esta pelea por ahora es lograr que las cortes internacionales, porque tengo certeza, el ministro Arancibia también lo sabe, que lo vamos a perder en la Corte de Valparaíso y que también lo vamos a perder en la Suprema con el argumento que ya me dieron, tú sabes. Pero que vamos a poder ir, luego con eso voy a poder ir a las Cortes Internacionales y voy a poder lograr un fallo en contra del Estado de Chile por haber practicado abortos en tortura, digamos. Ahora, esto tiene tiene consecuencias al presente, ¿eh? Porque nadie te dice que en un rebrote racista no empieces también a considerar que los hijos de indígenas, por ejemplo, una vez más, son sujetos a los cuales hay que eliminar en el vientre. Y hay además un debate que abrir aquí, pues. Si las mismas autoridades que dicen que el neonato no es sujeto de derecho, porque no alienta vida, ¿no? Uh-huh. Son las mismas autoridades que en otras circunstancias sostienen que los niños existen desde el momento de la concepción, pues. Con el mismo argumento, o sea, dan el argumento, pasea en el doble estándar según conveniencia. Entonces les digo yo, de acuerdo, le creo su argumento. Dígame por qué el mío no tiene derecho a ser considerado un ser humano que fue objeto, el mío y el de todas las compañeras. Piensa tú, el mío estaba en su primera etapa de crecimiento. Hay compañeras que son detenidas, desaparecidas, están en embarazos de término. ¿Qué pasó con esos niños? Bueno, hablemos al respecto, pues. Vamos poniendo las cosas sobre la mesa y vamos hablando. Yo no tengo inconveniente en hablar respecto del tema. Ya a estas alturas creo que ya la historia, las circunstancias me llevaron por delante y ya me pusieron en un espacio que yo traté por mucho tiempo de eludir, porque me duele mucho, porque sufro mucho con esto. Y por cuidarme, por no hacerle daño ni a mi mamá, ni a mi compañero, ni a mis hijos, ni qué sé yo, me fui callando, pero esto sigue doliendo, ¿no? Y así, entonces, bueno, ese es el tenor del... Y la razón por la cual yo, que guardé durante toda mi juventud y adultez silencio respecto de esto, y siempre fui una dirigente, pero nunca hablé de lo íntimo, privado mío, digamos. Es la razón por la cual al final he aceptado exponerme y hablar y ya. Total, estoy vieja ya. Pero nunca tan vieja como para no poder seguir dando guerra, ¿no? Y ahí está, y ahora, bueno, pues ahora es... Es un tema abierto y bueno, si ya se abrió, que se abran todas las hojas de este libro, pues. ¿Y qué valor le daría a esta lucha que usted ha estado llevando adelante? En la práctica yo creo que esta historia tiene mucho más que ver con hombres y mujeres que fuimos sometidos a tortura, a violencia sexual, hombres y mujeres. Y qué decir los compañeros que no eran ni hombres ni mujeres, y que los delitos sexuales son algo que ha quedado en esta sociedad pacata, debidamente oculto, porque encima de lo propio de que te hayas sido violentado, no vas a ir por la vida diciendo me violentaron, más aún si eres hombre, o si eres mujer casada, o no sé qué, todas esas cosas que en los años 70, en los años 80 en Chile eran muy, muy, muy pesadas desde el punto de vista de la carga emocional y moral que significaban, incluida la izquierda nacional, que no de ninguna manera ha abandonado las características de conservadurismo que las caracterizan, ¿no? O sea, las mujeres que hemos militado en la izquierda hemos tenido que pelearla mucho para tener un espacio para poder decir nuestras cosas. Y yo que he sido dirigente, lo tengo clarito eso. Yo he tenido que pelear, pero mucho, para poder tener mi espacio, para poder hablar, para poder tener opinión, para poder estar más allá de tomar nota y servir café. Pero bueno. Esa es una cosa. La otra es que a mí me ha parecido súper interesante lo que las actuales lideresas del mundo feminista deducen de esta experiencia. De alguna manera, a ratos ellas se ven como superadas por experiencias de este tipo que no están dentro de su, incluso sus posibilidades de imaginario, ¿no? Porque ellas más bien piensan en la violencia de otra naturaleza, digamos. Pero esta violencia es pura y dura violencia sistémica que está ahí presente, pues, impune, además. Creo que más bien yo estoy esperando que en realidad tengamos una conversación sobre esta materia, ¿no? Y eso es lo que espero que ocurra con la exhibición. Es una invitación, un desafío a que conversemos sobre estas cosas y que de alguna manera tendamos puentes. Esto que yo denomino no son como cadenas de favores, ¿eh? Yo lo denomino de una manera que me parece más acertada, que tiene que ver con los hilos de oro que van tejiendo unas relaciones inesperadas, insospechadas, pero que ocurren desde el corazón de las personas, simplemente porque se sienten motivadas a venir y acompañar. Eso, y además corriendo riesgos gravísimos, porque sobre todo el doctor Villegas, por ejemplo, que él se exponía de una manera tremenda. Bueno, pues ahí están las cadenas de amores, de solidaridad, de fraternidad, que ocurren en el marco de una dictadura y en la cual él pone todo en la vida. Lo único que hubo que pagar fueron los pabellones y todo eso que la clínica exigía que se le pagara, ¿no? Y tuvo que ser en esa clínica porque era la única que tenía las condiciones que necesitábamos para las operaciones de 7 y 8 horas a las cuales me tenían que someter. Entonces, bueno, pues no quedó de otra que ir ahí. Jaidé, le agradezco mucho el tiempo con la radio. Muchas gracias por compartir sus testimonios y sus emociones en este espacio. De acuerdo. Que esté muy bien. Adiós, abrazo. Solitario y militante, alza el mundo su palabra para que la puerta se abra de la prisión indignante. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo, por Chile y por su bandera de la solidaridad del mundo. Solidario y combativo, el mundo luchar prefiere, por un pueblo que no muere, por un pueblo siempre vivo. Vaya la palabra entera, por ese luchar profundo, por Chile y por su bandera, de la solidaridad del mundo. Chile sabe que las manos del mundo son solidarias, que sus luchas libertarias son también de sus hermanos. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo, por Chile y por su bandera de la solidaridad del mundo. Chile sabe que un día, por la lucha de la historia, no tendrán escapatoria ni Pinochet ni la CIA. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo, por Chile y por su bandera de la solidaridad del mundo. Solidaria y verdadera, la lucha que se perfila ha de poner al gorila junto al paredón que espera. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo por Chile y por su bandera de la solidaridad del mundo. El Estado pide 10 años de cárcel para Benja, menor prisionero político de la revuelta. El 18 de octubre del 2019, las protestas de los estudiantes secundarios contra el alza de 30 pesos del pasaje del tren subterráneo desataron una movilización social sin precedentes en Chile, haciendo saltar por los aires las injusticias del orden imperante. Varias estaciones de metro fueron destrozadas por las multitudinarias manifestaciones. Una de ellas fue la estación Pedrero. El 7 de noviembre del 2019, Benjamín, de 16 años, fue detenido por parte de la Policía de Investigaciones afuera de su liceo. En medio de un gran despliegue comunicacional, el Estado lo acusó del incendio a dicha estación, manteniéndolo prisionero en el Sename. El 12 de junio del 2020, el miserable fiscal Manuel Guerra finalizó la investigación solicitando penas de 10 años de prisión para Benja y 20 años de prisión contra su tío, Daniel Morales, por la misma causa. Porque el Estado encarcela a la niñez, la pobreza y la rebeldía, no permitiremos que Benja sea condenado. Llamamos a la urgente solidaridad con este caso ante el inminente juicio. No más Sename, libertad y solidaridad con Benjamín ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Otoño del 2020, Coordinadora 18 de octubre. Infórmate, agita, propaga. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar a los presos por luchar! Nuevo Paseli, 87.7 FM, a la izquierda del dial. El COVID-19 no discrimina. ¿Y tú? El racismo, el clasismo, el machismo y otros discursos de odio señalan a personas y comunidades específicas como responsables de esta pandemia. Por lo mismo, en este momento de crisis, las personas migrantes están expuestas a un peligro mayor. Desde la llegada del COVID-19 al país, diversas instituciones han instalado un discurso discriminador en contra de las comunidades migrantes, exponiéndolas a más violencia. Es fundamental que hoy preservemos la vida y construyamos rutas solidarias frente a un virus que afecta nuestros cuerpos y vidas cotidianas. Es por eso que hacemos un llamado de humanidad que se expanda frente a la incertidumbre y el miedo. Exigimos que la vida de las personas esté siempre por sobre el egoísmo de los intereses económicos, los discursos de odio y la discriminación. Porque para defender la vida necesitamos de la solidaridad que nos ha permitido sobrevivir hasta hoy. Aunque estamos obligadas y obligados a la distancia física, necesitamos conectarnos y reconocernos como iguales. Si toda la sociedad no está segura, ninguno de nosotros lo estará. La humanidad somos todes. Todes. La humanidad somos todas, todos y todes. La humanidad somos todes. La humanidad somos todes. Está claro. La humanidad somos todes. Una campaña de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, junto a la Universidad Abierta de Recoleta y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Con el apoyo de Radio Universidad de Chile y Radio JGM. Encuentra toda la información de la campaña en uchile.cl/lahumanidadsomostodes. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. ¡Hurra, hurra! ¡Nos pasamos a la gente, la tele manipula! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Nos pasamos a la gente, la tele manipula! Radio Placeres. Semana de Agitación por Nicole Saavedra Bamonde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todes las radio escuchas que están en este rato sintonizando este programa. Estamos en esta ocasión con Parca de Afinidales para que nos cuente sobre la campaña de justicia por Nicole Saavedra Bamondes. Pues este 25 de junio se cumplen 4 años de su asesinato, violación, tortura y secuestro. Y hoy se abre una nueva campaña por justicia para que no solo se sentencie a Víctor Pulgar, el principal implicado, sino que también se encuentren a los cómplices de ese asesinato. La justicia total todavía no llega para Nicole. Se sigue la campaña hasta que la justicia efectivamente caiga a los culpables. Hola, hola a todas, a todes. Soy Parca, de Afinidales. Participo del movimiento Justicia por Nicole y nosotras y nosotres también estamos impulsando el movimiento de Venganza por Nicole. Este año se cumplen 4 años del secuestro, tortura, asesinato que ocurrió en Limache, al interior de la Quinta Región. Si no todas ni todos saben, Nicole es una joven lesbiana, camiona, visible. Ella se fue de fiesta y por Quillota y desapareció en el paradero a las 7 de la mañana. Ella se dirigía a su casa donde ella vivía, que ella vivía en El Melón, que queda camino a la ruta 5 Norte, cerca de La Cruz, La Calera. Sí. Ella desapareció en el paradero 14 de La Cruz, 14 o 16 si no recuerdo. Desapareció por 7 días aproximadamente. Su familia la buscó incansablemente, dando avisos a la policía, a PDI. Ninguna de estas instituciones en primer momento se movilizaron en poder buscarla, en poder encontrarla. No se hicieron los peritajes pertinentes en el momento que desaparece Nicole. Por lo tanto, también nosotras y nosotros visibilizamos también la culpabilidad y la responsabilidad de estas instituciones que pudieron haberla buscado, no lo hicieron. Entonces también apuntamos hacia las comisarías que son de Quillota, La Calera, que no hicieron nada en la primera instancia al desaparecer Nicole. Bueno, Nicole desaparece por 7 días, luego desaparece el 18 de junio del 2016 y luego fue encontrada el 25 de junio del mismo año del 2016 cerca de las inmediaciones del embalse Los Aromos, Limache. La encontró un guardador del sector. Ella estaba amarrada, ella estaba golpeada, ella estaba violada. Ay, y desde que ella fue encontrada, asesinada, empieza a levantar este movimiento por buscar respuestas, de saber qué es lo que le pasó a Nicole por esos 7 días, quién fue y quiénes fueron los culpables. Que en este momento también seguimos con las mismas directrices. Después de que sucede esto en junio, la familia empieza a tener contacto también con grupos feministas y agrupaciones lesbofeministas también de la Quinta Región. Empezamos a tejer una red para hacer un apoyo con la familia de Nicole, para ayudarla a tener un poco de acompañamiento en todo lo que es este proceso de exigir justicia, de encarar la realidad y la verdad, de encontrarte con un ser querido que fue brutalmente asesinado y no saber nada al respecto. De ahí, en la Quinta Región surge el movimiento Justicia por Nicole, que durante los 8 de cada mes, durante un año y medio, se empezaron a hacer acciones, ya sea en Valparaíso, en la Plaza Aníbal Pinto, en la Plaza Victoria, como también en Limache, en la Plaza Central, como en Quillota también, en la Plaza Sin Armas de Quillota, donde se han realizado marchas en conjunto con las familias y agrupaciones, y a la larga de todo este camino que ha sido apoyar y acompañar a la familia de Nicole. También nos hemos encontrado lesbos feministas, lesbos transfeministas, para también abrazar este dolor y empoderarnos y visibilizar también de que estos crímenes de odio existen, que suceden, que pasan aquí en la Quinta Región, que Nicole fue asesinada, que Nicole fue secuestrada, que Nicole fue violada. No es menor, ya que en Limache, en el interior, nosotras y nosotros también visibilizamos de que el interior es una zona roja para las lesbianas, para las no binarias, para las trans, para las mujeres, para las disidencias en general, ya que siguiendo este acompañamiento nos fuimos enterando de distintas historias de otras chicas desaparecidas y asesinadas, como María Pía. Sí. Y al año siguiente el asesinato de Susana Sangüesa. Uh-huh. Y así varias historias más de muchas otras lesbianas que tampoco no hemos sabido sus nombres. Compañera, y en este último tiempo, ¿cómo se ha ido desarrollando y profundizando el movimiento en relación a la justicia por Nicole Saavedra? Ya llevamos, este año se va a cumplir 4 años de este movimiento, que ya se ha tornado grande, ya se ha tornado con visibilidad, se ha visto fuerte. Nos hemos enfrentado a la violencia policial, a la represión, nos hemos enfrentado a las miradas del ojo conservador y machista de lo que es el interior, la mirada del ojo misógeno, lesbodiante de Quillota, del Melón, La Calera, Limache. Nos hemos encontrado con persecución hacia nosotras y nosotres que hemos estado movilizándonos y activando. Ha sido un movimiento que ha traído cosas hermosas y fuertes, como a la misma vez encontrarnos con esta oscuridad que varias de nosotras y nosotres la hemos vivido individualmente, en lo que es tener una identidad fuera de lo que es la heterosexualidad obligatoria, donde también, como personalmente, todas las que hemos formado de este movimiento, nos hemos encontrado de que también hemos sido violadas correctivamente, violentadas, abusadas, golpeadas, discriminadas, y hasta algunas también han atentado contra su vida, también al interior de la Quinta Región, como también aquí en Valparaíso, como en Viña del Mar. Nos hemos encontrado y aferrado fuertemente para seguir fuertemente este camino de acompañar a la familia en este proceso de justicia, como también independientemente nos estamos también organizando para levantar el movimiento de venganza por Nicole y en contra de los crímenes de odio, ya que no estamos todas ni todes. Y además de levantar la visibilización, queremos construir una memoria activa y rebelde. Por lo tanto, seguimos impulsando y moviendo y creando este cuarto año de conmemoración de este horrible asesinato. Este día damos comienzo a la semana de agitación por Nicole, que empieza hoy día, 17 de junio, finalizaría el 25 de junio, pero se dejan las puertas abiertas para que siga la visibilización y el activismo, ya que pegadito a junio tenemos julio, que vendría siendo el mes de la visibilidad lésbica por conmemoración del asesinato de Mónica Briones. Entonces también hago un llamado a todas y todes quienes quieran seguir visibilizando y activando, realizando acciones barriales, territoriales, sobre visibilizar los crímenes de odio hacia lesbianas, no binarias, trans, travestis, porque además no solamente Nicole fue violentada por ser mujer, sino que nosotras, nuestra existencia como lesbiana, vivimos otro tipo de violencia que nos golpea la institucionalidad, la sociedad y el Estado con sus leyes opresoras, invisibilizadoras, como también las instituciones de injusticia patriarcal que siguen apostando o siguen velando por apañar a los hombres, los machos violadores, agresores y asesinos, que los abrazan con sus leyes o con su seguridad junto a la institución de carabineros. Entonces damos inicio a esta semana de agitación por Nicole, donde en redes sociales se va a estar realizando distintas acciones de visibilización, ya que el contexto de pandemia y el contexto que hemos estado viviendo no es muy agradable para nosotras y nosotres, ya que nos encantaría personalmente, con el hígado tomado, con toda la rabia y la furia de no poder salir a la calle, de no poder estar parada en las calles de Quillota gritando al mundo por el crimen de Nicole, por no estar afuera de la fiscalía, por no estar afuera o apuntando a quienes pueden ser los cómplices de Nicole, una rabia enorme de que estar encerrada en este momento. Así que no nos queda otra que buscar estrategias para seguir visibilizando y agitando en memoria de Nicole. Han sido 4 largos años de búsqueda de justicia, pero tuvieron que hacer acciones directas, tildadas muchas veces de violentas, como para que la acción de esta justicia finalmente, después de prácticamente 4 años, tenga un sentenciado, sabiendo que existen cómplices alrededor de este violento asesinato. Y sí, nosotras y nosotres creemos que hay más cómplices, de que no fue él solo. Bueno, Víctor Pulgar, para que sepan, era un chofer de micro que transitaba por La Cruz, La Calera, Melón, y fue uno de los principales, no sé si sospechosos, pero al final se dieron con la exigencia, con el movimiento en sí, uh-huh, de estar afuera de la fiscalía, de estar afuera apuntando a los fiscales, se empezó a apresurar la investigación para que realmente la investigación suceda. Y ahí aparece Víctor Pulgar como principal sospechoso, y en este momento está siendo imputado por el crimen de Nicole. La primera audiencia se realizó en Quillota, por lo que recuerdo, no me acuerdo si fue a finales del 2019 o principio de este año. Pero hoy fue la primera audiencia que nos encontramos nuevamente afuera, sí, de la Fiscalía de Quillota. Sí, fue a final del 2019, pero se aplazó por la revuelta a enero del 2020. Sí, estaba la fecha para octubre del 2019, sí, y por la revuelta se llegó hasta final de año, donde ahí nos encontramos con el sobrecuidado de Víctor Pulgar, porque la institución estaba cuidando y ahí también nuevamente nos reprimieron. También de que igual entendemos de que esta maldita impunidad sobre los machos asesinos y violentadores también no es porque sí, sino que también existe una cultura de la violación. Víctor Pulgar ya estaba siendo procesado por otros abusos sexuales, por otras violaciones a menores de edad. Entonces, el hecho de que haya sido Nicole, pero no fue el último ser que fue agredido, uh-huh, por Víctor Pulgar, sino que Víctor Pulgar ha agredido a más. Claro. Entonces, es una cultura de la violación y la familia está exigiendo cadena perpetua y nosotros vamos a seguir acompañándoles. Pero sí, también todo este proceso de exigir justicia no va de la nada, sino que la familia y las organizaciones también hemos tenido que estar ahí exigiendo y golpeando puertas, pateando puertas para exigir justicia. Y ahí es cuando sucede que la conmemoración del año pasado, de los 3 años por Nicole, la prima de Nicole, María Bahamondes, con 4 compañeras más, se toma la Fiscalía de Quillota. Sí. Entonces, ellas están en este momento siendo procesadas. Entonces, este camino de exigir justicia no sale, por decir, barato, y no es como que de que haya salido el nombre de Víctor Pulgar haya salido de la nada, sino de que ha habido un movimiento que ha estado golpeando puerta tras puerta, ya he tenido que poner la libertad en sí, arriesgar la libertad para poder exigir justicia, y así no deberían ser las cosas, en verdad. Claro. Digo, eso es lo que creemos nosotras, que así no deberían ser las cosas. Claro, lo que evidencia sin duda este caso en general es que la justicia no está para todos igual, que ver a una chica lesbiana siendo asesinada, y no solamente asesinada, sino torturada, secuestrada, violada, de una región que a lo mejor para muchos ni siquiera está dentro de su memoria, porque el melón probablemente no se conoce mucho, de una familia que monoparental, con una serie de estigmatizaciones que tiene tanto el lugar, las condiciones de la familia, las condiciones de ser lesbiana en este mundo, sin duda que se ponen como en un lugar para esa justicia, para esta justicia heteropatriarcal, en el lugar de mayor vulnerabilidad. Son cuerpos que no importan, y al no importar, entonces la justicia allí no llega, sino es por la presión que se ha ejercido a partir de todas las cuerpos que se han puesto ahí como para que esto sea posible. Las investigaciones en paralelo prácticamente que han hecho, buscando la justicia, una justicia que es como tan lógica, ¿no? Investigar para encontrar el culpable, y que el culpable, dentro de este marco de justicia, pueda tener la sanción correspondiente. Es tan elemental lo que se pide, y tanto que se ha tenido que hacer como para que esto llegue. Es injusto para todos y todas y todo es que estamos escuchando también este relato tuyo, Parca. En este marco también te quiero preguntar, tú me dices que también están en el activismo por la venganza de Nicole. No es casual que se llame así, ¿no? No es casual que se llame así, ya que personalmente abrazo mucho a María, a Olga, a Karen, por estar acompañándolas también. Y sí, la familia está exigiendo justicia, y es su forma de remendar. Sí. Pero también el encontrarme con este movimiento me ha hecho encontrar con mis propios dolores y con mis propias vivencias. Y así, y a la larga, con todas y todos quienes nos hemos agarrado las manos en este movimiento. Uh-huh. Y nos llena de pena y rabia igual. Sí, porque sabemos lo que es existir de esta forma, sabemos lo que es la violencia ejercida hacia nuestros cuerpos. Entonces nosotras ya estamos cansadas y cansades. Por lo tanto, también levantamos de que el Estado no nos cuida, no. La justicia no nos cuida, nuestros agresores y nuestros violadores andan libres. El de Nicole está encerrado. Estuvo encerrado en Limache, lo intentaron apuñalar y lo cambiaron, y en este momento se encuentra encerrado en la cárcel de Valparaíso. La justicia lo sigue cuidando a él. A nosotras, que somos sobrevivientes de violencia, estamos paradas en las calles y plantando la memoria por Nicole, por María, por Ana y por todas las y les que ya no están. Entonces, en este encuentro de dolor, nos estamos empoderando. Estamos hablando de autodefensa. Estamos hablando y recuperar la violencia que nos fue quitada, porque si no nos defendemos nosotras, nos matan. Entonces nosotros somos las que tenemos que tomar igual la vida por nuestras manos, y dejar de que la impunidad hacia los agresores quede impune, quede en silencio. Entonces, entre conjuros, entre brujerías, entre creatividad, entre rabia, entre llantos, entre risas, entre abrazos, entre amores compartidos, nosotras también estamos impulsando de que ya basta. Y levantamos la consigna de también venganza por Nicole y por todas las y les que ya no están. Sí, y por todas las que todavía no sabemos dónde están. Sí, por las que han desaparecido y las que tampoco no sabemos sus nombres. Exacto. Sí, el dolor nos une, la rabia nos organiza. Y encontrarnos en esa recuperación de esa violencia que nos fue quitada, como dijiste, el no sentirnos más víctimas, sino que activas, pensantes, actuantes, y en red, y en estas relaciones, y en este acuerparnos todo el tiempo para acompañarnos, porque el Estado no nos cuida, entonces entre nosotros necesitamos y tenemos que cuidarnos. Nicole, lo que ha hecho, gracias también a todo el esfuerzo colectivo, es generar este colectivo, este nivel de conciencia también, este nivel de acercarnos también, de enredarnos en estas búsquedas, de sentirnos que podemos seguir, que vamos a seguir, que estamos aquí y que vamos a seguir estando, independientemente de que el Estado o el patriarcado o el heteropatriarcado capitalista nos siga persiguiendo. La justicia por Nicole en realidad es justicia por todos los cuerpos otros que no son binarios, no son heterosexuales, ni se condicionan desde ese lugar. La justicia por Nicole es justicia para todos y todas y todes, sobre todo estas otras corporalidades, muy otras, que tienen que luchar cada día por la existencia. Y eso ya en sí mismo no es justo. Necesitamos otro mundo posible, otras condiciones de vida posible, y esto también es parte de todo lo que se ha ido construyendo en estos tiempos. Te agradezco muchísimo, Parca, tú actualizarnos también en la situación del caso particular de Nicole y las condicionantes que siguen habiendo, y acompañar esta campaña y seguir muy, muy, muy atentas a cómo va siguiendo la situación, ¿no? Sí, porque se supone que la segunda audiencia de Víctor Pulgar vendría a ser en junio, julio. Todavía no hay fecha. Y por el contexto igual, si se realizara la audiencia, sería a través de la videollamada. Personalmente yo quiero que se termine esto de la pandemia y sea la audiencia de Víctor Pulgar y poder encontrarnos nuevamente afuera de la fiscalía gritando, y que no pase impune de que adentro de ese edificio hay un violador, hay un asesino, hay un secuestrador, y que ese edificio y de la fiscalía son instituciones que están protegiéndolo y que son instituciones que están criminalizando una lucha, como muchas más que criminalizan, y además es lo que vale para la justicia. Están criminalizando a las cabras por destrucción de inmobiliaria, cuando fueron muy poco lo que las cabras en sí hicieron dentro de la fiscalía en la toma, sino que fueron los pacos los que destruyeron mayor parte, claro. Pero en general lo que cuida la institucionalidad son los objetos, los edificios, no son nuestras vidas. Claro, es la infraestructura. Y ahí todo, la infraestructura y todo eso ha salido mucho más a flote con la revuelta de octubre. Uh-huh. Y también con todo lo que ha sucedido, cada vez todo va saliendo a flote de a quiénes le importamos. ¿A quiénes le importamos de que nos mantengamos vivas? ¿A quiénes importa de que haya justicia? ¿Para quiénes hay justicia igual? Y si se le da cadena perpetua a Víctor Pulgar, y si se llega a saber también quiénes son los otros cómplices, sí va a ser justicia por todas y todas las que no tuvieron, y todas las que siguen en impunidad. Y eso va a marcar precedente, y espero de que en ese caso también se hable de lesbo-odio y de crimen de odio también como un precedente. Sí. Porque lo que sufrió Nicole no es solamente misoginia, no es solamente fue un crimen homofóbico, sino que es lesbo-odio. Uh-huh. Para que pongamos en palabras también la violencia que sufren los cuerpos lesbianos o no binarios a través de estos agentes sanos del patriarcado. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Parca, por tu testimonio y por ponernos al día acerca de la situación del movimiento de justicia por Nicole Saavedra. Y si quieren saber más y seguir más este movimiento, les invito a que sigan las páginas de Instagram de Justicia por Nicole, que ahí esta semana van a estar siendo liberados documentales, programas de radio, también van a estar siendo liberados registros audiovisuales de los 4 años de lucha por el crimen de Nicole y todo el hermoso activismo que se ha conformado por la memoria. Excelente. Y gracias a ti y a ustedes igual por contactarse conmigo, ya que igual el movimiento más visible lo tienen otras agrupaciones lesbofeministas que son mucho más visibilizadas. Gracias por estar acá. El mundo está cambiando. Sí, sí, sí, sí. Ya esa normalidad nunca más va a existir. Eso sí que es claro. Eso sí. Y también por lo mismo hago un llamado a también que no todo sea a través de las redes sociales, sino que la realidad de Nicole habitó lo que es Valparaíso también. Sí. Entonces hago un llamado a movilizarse también en el territorio que cada una y una habita, pegando afiches o dibujos o carteles sobre la visibilización de Nicole, como también levantar altares en honor a su memoria, ya que recordemos a nuestras muertas y nuestros muertos para que también nos ayuden a impulsar con fuerza también el camino que sigue. Muchas gracias. El llamado está hecho entonces, seguir las páginas de Justicia por Nicole para mejor informarse y mantenerse activo y con acción directa dentro de lo posible, con todos los cuidados necesarios, autocuidados, pero también la calle nos necesita. Muchas gracias, Parca. Muchas gracias a ti. Esto fue un reporte para Medios Libres. Semana de Agitación por Nicole Saavedra Bamontes. Lejos, Vengo del norte siguiendo carnavales, fiestas eternas que siguen al sol. Sonidos negros que aullan a la luna. Soy el que cierra y el que apaga la luz. El que siempre ha muerto en el sur. Soy el fracaso, el delirio, el destierro. El mar, el puerto, el naufragio del cielo. Caminata salvaje, caminata salvaje. ¿Qué es el TPP? Es un mega acuerdo económico que el gobierno de Chile negoció secretamente por 5 años y que cerró en septiembre de 2015 con Estados Unidos, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá, México, Malasia, Perú y Brunei. Estamos a puertas de que el Estado de Chile ratifique quizás el tratado internacional más agresivo que jamás se haya firmado. Y esto además tiene su símil en el TTIP, que es un tratado de las mismas condiciones que ha afectado a los países del Atlántico. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Sabemos que en México se están movilizando. En Perú ya hay gente que está radicalizando las protestas y está en enfrentamiento firme contra los poderes del Estado. Creemos que va a llegar un momento en que la movilización mundial va a ser tan potente que los países y su gobierno van a tener que retractarse. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más TPP. Yo no quiero TPP en Chile. Apaguen la tele, prendan la radio. Aburridos estamos de todos los diarios. Solo dicen mentiras y frivolidades. No me sé más. Escucha Radio Placeres. Escucho siempre la Radio Placeres. 87.7 FM, a la izquierda del dial.

placeres. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín. Quise o no quise, pero a veces me quisieron, también a mí. Me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí ya es un pájaro, una flor, un violín, de violín y otras cuestiones. Juan Gelman, epitafio. A ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. Brigada Migrante Feminista, en tiempos de Colonial Virus, te invita a participar de Feminismos Otros, desde el arte y los activismos. Un ciclo de conversaciones virtuales todos los jueves a las 19 horas con diversas artistas y activistas de Abya Yala. En junio conversaremos con Val Flores, Macarena Orellana, Claudia Rodríguez y Ángela Tobón. Estos conversatorios nos permiten sostener el Fondo Comunitario de Emergencia, que es feminista y antirracista, para poder ir en apoyo de mujeres, disidencias y niñas a su cuidado, migrantes, aquí en Valparaíso. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, @brigadamigrantefeminista. Ningún Estado nos cuida, nos cuidamos entre nosotros. Estamos en directo desde Valparaíso, llevándoles el clásico del Cerro Esperanza entre Club Orompeyo y el San Pedro. Minuto 73 del partido, 3-3 el marcador. La pelota la va manejando en el fondo del San Pedro el portero Augusto. Le da un duro golpe a la pelota y la va dejando en el medio campo. Recupera para el Orompeyo su capitán Bolodia. Recibe la marca de Merino, pero le da un fuerte patadón por detrás. Merino, tremendo guadañazo. Sin embargo, el fiscal Torres Silva no cobra nada. Siga, siga, dice el juez. Se tragó el silbato el árbitro. La pelota ya la va recuperando para el San Pedro Moren Brito. Recibe la marca de Valenzuela Levy, pero es fuerte Moren Brito, es duro, aguanta bien la marca. Abre por la derecha con el Mamo, que se va asociando, triangula, construye paredes, se va asociando ilícitamente con su compadre Espinosa. Montan un verdadero parque de diversiones en el campo rival. ¡Ta, ta, ta! Por el centro la va pidiendo la figura Arellano Stark. Para allá va el balón. Inicia una verdadera caravana hacia la portería rival. Va eliminando enemigos. Elimina a uno, a dos, a cinco, a 20, 120 cuerpos en el piso. Atención, va a disparar Arellano. ¡Disparó! ¡Tapó el loco en Arenas y evitó la debacle! Y ya sale jugando rápidamente con su central Iván Hernández. Y cuidado porque el Orompeyo contraataca. Zapatillas Nice, la zapatilla más barata del mercado. Pídalas por Nice con S. Carrizal bajo. Cuando tenemos alarma de gol. En el estadio de Carrizal bajo, esto ya es una masacre. Aumenta para el equipo de la CNI su capitán Alfaro. La CNI 20, el frente 0. ¡Uy, tremenda goleada que se está llevando el frente allá en el norte del país! Volvemos acá a Valparaíso, sigue 3-3 el marcador. La pelota la tiene para el Orompeyo Arenas Vejas. Le sale a la marca el Guatón Romo, pero rápido Arenas. El Guatón Romo se va quedando en el piso, trastadilla, nadie lo asiste, nadie lo apoya al pobre Guatón. Arenas ya avanza por la izquierda, está en territorio enemigo, tres cuartos de cancha. Trepa, trepa, trepa, trepa, frente a la tribuna de Chupayas. Centraliza con Mauricio Hernández, pero qué bien la bajó Hernández. ¡Qué técnica tiene el hombre! Enfila hacia la portería de Augusto. Lleva la pelota pegada al pie. Le sale a la marca a la comitiva. Elimina a Guerrero, a Rebolledo, a Hernández. Se sacó a Silva. Queda solamente Rosales. Se lo sacó también. Está a la entrada del área. Atención, se para Pete Hernández. Va a disparar. Disparó. ¡Gol! Ramiro, el hombre a cargo de la unidad 503, el el hombre que viajó hasta Cuba para perfeccionarse, que se elevó en un globo mágico para desaparecer entre las nubes opresoras. ¡Mató, mató, mató, mató, mató Hernández! ¡Tremenda jugada! Dejó a 5 rivales desparramados por el camino y tuvo sangre fría para fusilar al tiralo. ¡Esto es histórico, señores! ¡Esto es histórico! ¡El Orompeyo 4, el San Pedro 3! Ese fue un gol valiente, fue un gol de frente. Frente Patriótico Manuel Rodríguez, inscríbete en tu célula subversiva más cercana. Apareceu, todo o povo se acendeu, iluminando o samba na tamarineira. Lugar de samba puro e de raiz, aprendi a ser feliz e cantar de brincadeira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. A lua prateada apareceu, todo o povo. Sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. O samba pode surgir em qualquer tempo ou lugar. Tem que saber se assumir, tem que aprender a rezar. Igual a Ave Maria, o povo inteiro a cantar. É a resistência do anseio popular. O samba é a fé que me guia, é luz, é religião, é alegria, poesia e emoção. A lua, a lua prateada apareceu, todo o povo se acendeu, iluminando, iluminando o samba na tamarineira. Lugar de samba puro de raiz, aprendi a ser feliz e cantar de brincadeira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. O samba pode surgir em qualquer tempo ou lugar. Tem que saber se assumir, tem que aprender a rezar. Igual a Ave Maria, o povo inteiro a cantar. É a resistência do anseio popular. É o samba, é a fé que me guia, é luz, é religião, é alegria, poesia e emoção. A lua prateada apareceu. Parceira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. Quando toco meu pandeiro, eu nunca marco bobeira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. Piedade, Oswaldo Cruz e Ramos Nata, marinheiro, olha aí. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. E desse jeito vou sambando a vida inteira. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres.